manda la requisa. Andas vendiendo droga y ya sabes que vivir con los rochos no podés. Te hiciste mala fama entre los presos, no pudiste vivir ni con los tranzas. Acá no va a colar ningún sabueso, métete en el caquero tu balanza. Los presos andan moviendo el rosquete, que acá tenés la sin hueso. Por Loli y Ortiga, aparte de ser un gato, anda a cortarte la mecha, que parece la Zulma Lovato. Que parece